Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Y en un día como hoy, un 23 de noviembre de 1954, nace en Williamsburg, Virginia, Bruce Randall Hornsby, cantante, pianista, intérprete de acordeón y compositor. Conocido por su canción de los 80, The Way It Is, y los éxitos de listas Mandolin Rain and The Valley Roll. Posteriormente, su carrera se movió en una dirección menos comercial. La carrera de Hornsby comenzó con el mayor éxito que ha tenido hasta la fecha, la canción The Way It Is, con su ritmo pegajoso de piano y una letra que reflexionaba sobre derechos civiles, que llegó a lo más alto de las listas en 1986. La canción fue lanzada en septiembre de 1986 como el segundo sencillo de su álbum debut The Way It Is, que encabezó las listas de éxitos en Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos. Alcanzó su punto máximo dentro de los 20 primeros en países como Australia, Irlanda, Suiza y el Reino Unido. Recordemos la música de Bruce Hornsby, que nació un día como hoy, en el Café Mañanero. The Way It Is, como es. Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them. Said, hey little boy, you can't go where the others go, 'cause you don't look like they. Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe that? Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way it is.